Cortázar hablaba siempre, escribió siempre, que él lo que más detestaba era aquellos escritores que para escribir se ponían saco y corbata. Él tenía la sensación de que si uno escribía en mangas de camisa, escribía de una manera menos convencional, con mucha más libertad, y que la rebeldía, la insumisión, el provocar determinadas alarmas que debía tener la buena literatura, era incomprensible si uno se movía dentro de convenciones más o menos tradicionales y rígidas. Y creo que esa es una realidad en cada una de las páginas de Rayuela. Las convenciones con las que está escrita la novela no son las convenciones dentro de las cuales nos movemos en el mundo. Al contrario, siempre estamos amenazándolas, desafiándolas, rompiéndolas, no para vivir dentro de una absoluta anarquía, ¿no? Las convenciones existen en la novela, pero son convenciones diferentes, son convenciones creativas y son convenciones que se enfrentan a aquellas tradicionales que representan los lugares comunes, o que representan más o menos la normalidad. La normalidad no existe dentro de Rayuela, lo que hay es una anormalidad en toda la que viven todos los personajes, y que de alguna manera llega a crear un mundo aparte, un mundo que no tiene nada que ver con el mundo real, que es una especie de contramundo, y en el que el juego representa una forma fundamental de existencia, de comunicación, de denominador común entre los seres humanos, y también una manera a través de lo cual los personajes adquieren consistencia y realidad. Creo que esta novela provocó un extraordinario impacto tanto en España como en los países latinoamericanos y contribuyó de una manera decisiva a hacer de Julio Cortázar un escritor famoso. La fama no lo cambió en absoluto, él siguió siendo una persona muy sencilla y muy modesta, aunque experimentara poco después de Rayuela un cambio extraordinario de personalidad. La más notable, la más extraordinaria que he visto yo en mi vida, en el caso de una persona. Pero no voy a hablar de eso, sino que voy a concentrarme un poco en Rayuela. Es extraordinario el caso de esta novela, que llegó a gentes que eran muy poco literarias, que leían poco, que no tenían una afición particular por la literatura, y sin embargo esta novela difícil de leer, una novela que requiere, digamos, una actitud en el lector diferente a aquella con la que se enfrenta a las novelas, diríamos, entre comillas, más tradicionales, más convencionales. Sin embargo, esta novela llegó a gentes que no tenían una relación manifiesta con la literatura, porque les tocó a algún centro nervioso de la personalidad, alguna curiosidad, y era precisamente por esa extraordinaria libertad y porque yo creo en todos los lectores de la novela tocó una fibra, que era la fibra de aquella niñez que todos en algún momento hemos añorado como un momento de extraordinaria libertad, como un periodo de inocencia. Creo que esta novela de alguna manera nos devolvía mientras la leíamos, mientras compartíamos los juegos a los que se entregan constantemente los personajes, a esa edad primera en la que, aunque uno viva traumas profundos, siempre recuerda con nostalgia. esa edad en la que todas las puertas, todas las ventanas parecen abiertas. ¿Es la gran obra de Julio Cortázar Rayuela? Yo creo que no. Yo creo que el Cortázar del futuro, estoy seguro que será siempre leído, que tendrá siempre admiradores, devotos y discípulos literarios, pero que probablemente el Cortázar más duradero, el Cortázar eterno, si es que hay eternidad en el mundo de la literatura, algo que es muy discutible, será probablemente el de los cuentos. Yo creo que él fue un cuentista verdaderamente excepcional, un cuentista que tiene pocos equivalentes en su época, en el mundo de nuestra lengua, el mundo que crearon los cuentos de Julio Cortázar es extraordinariamente rico y al mismo tiempo diverso. Es un mundo fantástico. Él escribió historias que no se podían reconocer a través de la experiencia de la realidad, que procedían de otra realidad, y escribió también al mismo tiempo cuentos profundamente realistas, diríamos, entendiendo realistas entre comillas, porque nos enriquecían extraordinariamente una realidad que éramos capaces de conocer a través de la propia experiencia. Un cuento como El Perseguidor, por ejemplo, yo creo que es uno de los cuentos más extraordinarios que se han escrito en nuestro tiempo, y no solo en el mundo de la lengua española. Hay otro cuento mucho menos conocido y famoso, pero que es Torito, por ejemplo, es la historia de un boxeador. Que le gustaba mucho el box, muy aficionado al box, que es un cuento también absolutamente extraordinario, escrito en un lenguaje que es casi un lunfardo, ¿no? Por la cultura del boxeador, que relata su vida, que cuenta su vida, una vida que parece no haber salido nunca de un ring de box. Creo que el mundo de los cuentos de Cortázar es de una riqueza absolutamente extraordinaria. Novela Rayuela, que es también extraordinaria, pero creo que el efecto novedoso, la gran sorpresa que fue Rayuela al aparecer, de alguna manera con el tiempo se va a ir, no diría desapareciendo, pero sí empequeñeciendo. Aquello ya no es una sorpresa, y en gran parte por el efecto explosivo y por las imitaciones y por las obras que no fueron imitaciones, pero que sí quedaron profundamente impregnadas de la experiencia revolucionaria que significó esta novela. Es una novela rara entre las novelas, porque no expresa el mal, no expresa lo peor de la experiencia humana. Creo que las grandes novelas suelen expresar precisamente, eso era una teoría de un ensayista francés, de Georges Bataille, que yo creo es una teoría que es bastante aceptable y verosímil, con las excepciones del caso. Pero creo que Rayuela es una novela que expresa lo mejor que hay en el ser humano, no lo peor, que al contrario, que lo peor está como desaparecido, y que las gentes que viven esa novela, que algunas son ingenuas, pero todas son generosas, son gentes más bien desamparadas en un mundo que no acaban de entender, y que precisamente por eso han creado su propio mundo, un mundo hecho de juego, un mundo inocente, un mundo que de alguna manera expresaba al Julio Cortázar que yo conocí. Muchas gracias.